Unos dicen que hoy, otros dicen que el 2 de febrero, siempre pensando en los tamales. Otros que mañana. Bueno, termina mañana. Mañana. Hoy es la fiesta de la Epifanía y mañana es la fiesta del bautismo del Señor. Y hagan de cuenta que en este día, hagamos de cuenta que en este día va así como que disminuyendo, como que va aterrizando el terminar la fiesta de la Navidad. Bien, muy bien. Ahora, la fiesta de la Epifanía, ¿qué es realmente? ¿Qué es la fiesta de la Epifanía? Fíjense que nosotros, en el ambiente que nos desenvolvemos, necesitamos a Dios que se manifiesta. Díganme, si el hombre en su historia trata de buscar a Dios, ¿sí o no? Sí. El hombre siempre va a estar en la búsqueda de Dios. Aquellas preguntas que nosotros nos hacemos cuando adolescentes o jóvenes: ¿de dónde soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hay más allá de antes de mí y después de mí? ¿Qué hay? No puede ser posible que yo esté sin nada, sin un futuro, sin una esperanza. Dice, después de mí, yo sé que hay algo. Y entonces el hombre, en toda su historia, se ha preguntado por algo más, por algo trascendente, por algo que le dé sentido a su vida. Y fíjense, entonces tenemos que el hombre en diferentes momentos ha tratado de buscar a Dios. Díganme, una cultura mexicana que haya tratado de buscar a Dios. Nadie. A ver cómo andamos en culto. Dicen, padre, ¿qué cosas son culturas mexicanas? Los aztecas, muy bien, ya salió, los aztecas, muy bien. Los aztecas hacían unas pirámides tremendas para tratar de comunicarse con algún dios, comunicarse con algo trascendente. Y entonces hacían pirámides y sacrificios. Díganme un dios de los aztecas. Claro. Y ahí está el hombre con todo y danzando y haciendo un montón de cosas y de pronto. Tlaloc, respóndeme, Tlaloc. ¿Tlaloc respondía? No. ¿Por qué no responde? Porque no existe. ¿Por qué no existe? Es una manera de tratar de explicarse y de llegar. No existe. Díganme la cultura de un país que hayan hecho unas pirámides, pero sí, Egipto, ¿alguien ha ido a Egipto? No, bueno, los que hemos ido en sueños, se ven las pirámides, ¿verdad? Bueno, hasta ahora ya con National, usted ya ha ido, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal se ven las pirámides? Dices, ¿qué es esto? Es la expresión del hombre de tratar de buscar a Dios. El hombre trata de explicarse qué hay más allá. Y un dios de los egipcios, Ram, Isis. Ram, Isis. ¿Y contestaron? No. Es la expresión de la búsqueda del hombre. El único Dios que responde es el Dios de Israel. Y entonces en la historia del pueblo de Israel, los israelitas sabían que el Dios de ellos sí les contestaba. Decía: nosotros nos dirigimos hacia Él, no hacia imágenes del buey que come pasto. Nuestro Dios sí nos contesta. El Dios de los otros, los dioses de los otros no les contestan. Y miren que el hombre ha tratado de buscar a Dios. Échenle un vistazo al pueblo o a los, por ejemplo, a los griegos, a los romanos, que incluso sus dioses eran dioses propiamente perversos, no virtuosos como el Dios de Israel. Y entonces, realmente, cuando los israelitas tienen a Dios, dicen: es nuestro Dios, nada más es nuestro. Y dice Dios: fíjate que no, yo soy para los demás también. Y entonces, hombre, ya no me busques, yo solito me doy a conocer, yo me revelo, yo me manifiesto. Epifanía quiere decir eso, manifestación. No me busques, yo me revelo, yo me doy a conocer. Y tenemos entonces que en el bautismo del Señor, cuya fiesta es mañana, se rasgan los cielos, se abren los cielos y hay una voz que dice, ayúdenme, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Y cuando se va también Jesús con Pedro, con Santiago y con Juan, y aparece una nube, otra voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Este es. O sea, ya no lo andes buscando, no lo busques, yo me manifiesto, yo me doy a conocer, no pierdas tiempo, no te desgastes, yo me manifiesto. ¿Y qué dice Juan Bautista cuando ve pasar a Jesús? Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese que va ahí, ese es. No te canses. No andes ahí con Huitzilopochtli, con Quetzalcóatl. Ahora es una riqueza nuestra dentro de las culturas que te dejan una expresión de la búsqueda de lo trascendente. Pero nosotros... Pero Dios se ha revelado a nosotros, a todos. Ahora, ¿por qué se le revela? ¿A quién se le revela? A unos hombres de Oriente. Ya el profeta Isaías había dicho que a Jerusalén, cuando viniera su rey, lo inundarían una cantidad de camellos y dromedarios, y que vendrían del oriente, y que traían los tesoros del mar, y que traerían los tesoros de la tierra. Y el salmista canta también, el salmista dice que los reyes de occidente y de las islas le ofrecerán sus dones, ante él se postrarán todas las reyes y todas las naciones. O sea que lo que habían dicho los profetas y todo el Antiguo Testamento se cumple en aquellos hombres que vienen para ofrecerle oro, incienso y mirra. ¿Qué le ofrecieron qué? ¿Por qué le ofrecieron oro? Porque era rey de reyes. ¿Por qué le ofrecen mirra? Porque es verdadero hombre. ¿Y por qué le ofrecen incienso? Porque es verdadero Dios. Es rey, es hombre y es Dios. Y entonces, oigan, y ya entrando un poquito en detalles de nuestra cosecha, ¿de qué color eran los reyes? Porque los niños bien que lo saben. Vaya. A ver, niños, ¿hay niños? A ver, ¿en qué venían los reyes? En un elefante, en un caballo y en un camello. Exacto, en un elefante, en un caballo y en un camello. Y dicen, ¿y de qué color son? Un negrito, no, se dice afroamericano. un afroamericano, el otro era medio güero y el otro era medio... ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se manifiesta a todas las razas. ¿Qué cantamos en el Salmo hace un momento? Que te adoren, Señor. No se oye. Que te adoren, Señor. O sea que ya no nada más el pueblo de Israel, sino todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Todos le adoramos al único Dios, al que contesta, al que se revela. No al que el hombre busca, sino aquel que él busca al hombre. Hay una Biblia que se llama Dios habla al hombre. Bonito término. Dios es el que busca al hombre. Oigan, Dios se sigue manifestando. Díganme maneras en las que Dios se manifiesta. No. En todo, pues es en nada. A ver, ¿en qué se manifiesta? En la Eucaristía. Cuando el Padre dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso en la misa hay que estar bien atentos. Porque si cuando el Padre dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tú estás con tu celular mandando un mensaje, bonito asunto. Ya. Cuando dice, cuando tú ves a Jesús, se está manifestando. Oigan, y diario, cuando tú estás en las actividades normales, ¿en qué se manifiesta? Ahí te va, ahí te va. Cuando tú vas a ver al médico y le dices: es que traigo un dolorcito, ¿usted cree que aquí? ¿Qué dice el doctor? Caray. Pues no me gusta mucho. Y dice usted: pues a mí tampoco. Pero pues aquí lo traigo. Pues le vamos a mandar a hacer a usted unos estudios. Dice: ya la regamos. Unos estudios. Y te dice el médico: venga dentro de 8 días. Gracias, doctor. ¿Y ahorita la consulta fue gratis? No, ¿qué pasó? Pase usted con la secretaria y la secretaria ella se encarga. ¿De consulta cuánto? Chenle. 500. Dice aquí que 500. Ay, gracias, doctor. Ay, no. Y vas por los estudios y te dice el doctor: uy, no me gusta nada. Y tú dices: ay, qué me está. Hay que mandar a hacer una biopsia, dice. Oh, señor. Ay, dice: creo que. ¿Qué signo es usted? Ay, señor. Dices: ya empezamos mal. Y cuando aparece una enfermedad, la que sea, le pega a toda la familia. ¡Hey! Dios se te está manifestando. Padre, no sea ridículo. ¿Cómo se va a manifestar Dios en una enfermedad? Sí, nos dobla, nos hace ver la fragilidad en la que estamos, que no tenemos la vida para siempre, que nuestra vida está en sus manos. Eso. ¿Qué más? Cuando tienes trabajo y un buen trabajo, ahí Dios se manifiesta. Solo que hay que saber cómo se está manifestando. En que tienes trabajo, tienes salud, tienes estabilidad. Ah, bueno, pues habrá que cuidar el trabajo, habrá que ser agradecido. No habrá que quedarse con la lana, habrá que repartir por acá, por acá, por acá. Pues guardar lo necesario, comer, pero también ser compartido. Cuando te quedas sin trabajo, también Dios se manifiesta. Dios te habla cuando te quedas sin trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tenías, pensabas que eras Dios y que no necesitabas de Él. Y ahora que te quedaste sin trabajo y sin dinero, dices: ¡ay, caray! O sea que soy frágil. Busca las formas en las que Dios se te ha manifestado. Dicho de otra manera, busca la manera en la que Dios te ha hablado al corazón. Lo peor es que Dios se esté manifestando, que nos ponga una estrella y te haga así como a los niños pequeños cuando le haces con la sonaja y el niño anda viendo por otro lado y tú: ¡ven! ¡Ay, mira la sonaja! Y así Dios nos hace con la estrella: mira, aquí te estoy hablando, mira. Reacciona, te estoy hablando, me estoy manifestando. Y tú no te das cuenta. En ese sentido, los magos nos ganaron en inteligencia, en sensibilidad, para poder entender que Dios los estaba hablando, se estaba manifestando. Bien, Dios nos conceda la gracia de sentir cuando Dios se manifieste y decir: ay, caray, me está hablando. Y que el Señor, en su gran misericordia, nos conceda a todos nosotros a veces aguantar cuando las manifestaciones no son tan buenas. Que Dios nos conceda aguantar cuando las manifestaciones duelen un poquito, pero que con su gracia nosotros le digamos: Señor, quiero adorarte, te he descubierto y te quiero adorar. Que así sea.